una razón de vivir. En medio de mil preguntas, tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estará en adoración. Por tu amor dejarme llevar, junto a tus pies no sé articular, ninguna voz tiene lugar. Junto al maestro me quiero sentar, decirle le amo. Mi Dios, sabe que mi corona es estar junto a ti, tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, sabe que mi corona. Llena su Cualquier necesidad me responderá.